y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Venga, que nos estuvimos deleitando con el gitano, fue esa hermosura llamada por ese palpitar. Les recuerdo a los oyentes habituales que este programa se llama Nosotros y los Medios. Y que mi nombre es María Concepción Velazco, y me han encargado que conduzca las transmisiones veraniegas. ¿Me ves? Lo que viene a continuación es una de las tantas discusiones, de los tantos debates, que se vienen produciendo acerca del periodismo. En este caso, el producido a raíz del Día del Periodista del año pasado. Escuchémoslo y veamos qué tenían para decir la dupla Bulla Gordillo al respecto. Y ahora, ¿alguien lo empezó acá? ¿Hay una fecha, algún episodio desencadenante? Sandra Russo, por ejemplo, me decía, esto pasó desde el conflicto con el campo, en 2008, donde las aguas se dividieron y, de hecho, confesó estar peleada con tipos con los cuales tenía muy buena relación, casi de amistad. Claro. O sea, ¿crees que el kirchnerismo tuvo algo que ver en este tironeo de separar? Sí, lo que pasa es que a mí me parece que, incluso cuando eran gobernadores de Santa Cruz, viste que lo agarras en combo siempre, que haya sido uno o el otro. Indudablemente ahí ya tenían la Argentina de hoy más o menos organizada igual. Empezaron a darse cuenta que poner un diario. Yo creo que tienen. Hay algo de la liturgia peronista dentro de. Que tiene que ver con la propaganda, la forma de comunicar, en que ellos fueron muy astutos y muy hábiles. Porque acá lo que me parece es que se desconfía del periodismo como tal. Estamos frente a gobiernos que no confían en el periodismo. Creen que el periodismo nunca es periodismo en sí mismo. Creen que siempre atrás del periodismo hay algún interés oculto. Que no se trata de una desconfianza de los distintos regímenes políticos hacia el periodista en general, sino de un devenir que ha tenido la política en América Latina, donde se ha producido una lógica muy facciosa al interior de los medios. Uh-huh. Entonces, donde ahí, digamos, no sería una impugnación al periodismo en general, sino que también este tipo de relatos se podría constituir con tanta parcialidad, un modo tan brusco respecto de las tapas de distintos diarios. Es que esto no se puede pensar cerrado sobre sí mismo, digo, que acá no exista de calumnias e injurias, el desacato, digamos, son diferencias enormes. Hay una conflictividad, hay medios dominantes muy grandes dentro de la esfera privada, los grandes medios se han convertido en partidos políticos, tienen una bajada de línea permanente sesgada. El aparato de propaganda, Tomás. El aparato de propaganda está distribuido de alguna manera ahora. En Argentina se ha iniciado nuevos debates en torno a los medios de comunicación y sobre cómo estos manipulan la información según los intereses a los que responden. Se trata de un tema que busca plantear si es necesaria la creación de una ley de ética periodística en ese país que surge de los mismos trabajadores de la prensa. Veamos el siguiente informe. Una discusión que no está planteada desde la interpretación que el periodista aporta de la realidad, sino que se enfoca en ciertas prácticas periodísticas que construyen información engañosa basada en retribuciones económicas por parte de las corporaciones. La discusión sobre si un periodista debe o no blanquear sus fuentes de ingreso me parece que da por saldada una discusión que creo que hace falta tomar. Vale decir, ¿Por qué razón un periodista en relación de dependencia debería tener una fuente de ingresos paralela de su empresa? Digo, si uno acepta livianamente que eso puede ser una cosa normal y razonable, yo creo que no. Debería haber una ley que obligara, porque si son el cuarto poder y también manejan la información pública, deben tener la misma obligación que tenemos quien manejamos los recursos públicos. Bien, en los últimos días hubo, yo la llamaría una ofensiva contra los medios periodísticos. Empezó con Papel Prensa, el Congreso. Lo que ahí no nos tenemos que llevar es en la, el discurso burocrático y confuso de artículos, inciso. Con esa ley lo que tenemos es un gobierno que va a manejar la comercialización, la producción interna de papel para diarios y por otro lado la importación. Es decir, va a manejar todo el papel para diarios. Y ustedes saben que los diarios sin papel para diarios no pueden salir. Esto es tan obvio y simple como eso. Es una ofensiva, es un plan que va contra los medios que tienen todos ellos una sola característica. Porque son medios distintos, que tienen historias distintas, ideas distintas, líneas editoriales distintas, periodistas que tenemos historias distintas, pero todos, en todos hay una sola característica que los iguala ante el gobierno. Son críticos o son independientes. Esto es lo que se combate. No el nombre Clarín, La Nación, Papel Prensa, el periodismo independiente crítico. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba? Bueno, sí, el editor responsable siempre era el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, porque una cosa terrible que le pasa a todo aquel que crea en general es que lo censuren, ¿no? Uh-huh. Yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura para claro, esto de no trabajar al cohete, como seguro, te decía. Seguro. Pero bueno, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Uh-huh. Joaquín, me decía, no va. Joaquín Morales, hola. Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modifico algún, no va. Pero y si le, no va. Uh-huh. Así que bueno, sí, ese es uno de los personajes que no era el único, pero era uno de los que más recuerdo. Noticias de ayer, decía Patricio Rey, avec sus redonditos de ricota, y precisamente ayer fue el Día del Periodista, y en virtud de eso estamos desgranando algunas ideas, por llamarlas de algún modo, acerca del periodismo. Sí, ahí escuchábamos un recorte, podría ser de los últimos 5 o 6 años, podría ser todo un año de cosas que se han dicho y demás. Sí, podríamos hacer un sinfín de declaraciones al respecto. Porque, yo digo, una de las características, a mi juicio, positiva que tiene todo este momento político que vive la Argentina, político y de discusión de los medios de comunicación, es que está todo sobre la mesa. Lo que antes era tabú y que no se podía decir, porque quedaba mal. Enseguida alguien decía, estás haciendo periodismo de periodistas, como si fuera... como si fuera un pecado. Sí, como si fuera un pecado tremendo. Hoy lo hacen todo y ya alguien se sonrojaría en decir que no se puede hacer periodismo de periodistas. Yo igual me preguntaría, ¿en qué momento de la historia del mundo nació esta idea archipublicitada por los Comequeso del Norte? Acerca de que el periodismo es una profesión noble, indispensable y parte de las instituciones republicanas. Sí. No sé por qué el periodista es más todo eso que, insisto, el plomero, el carnicero o el barrendero. Bueno... Pero de verdad no entiendo cuál es. Porque cuando nacen todos los periódicos, no acá en la Argentina, los periódicos cuando nacen como órganos políticos de difusión. Claro. Vamos a laburar para fulano y en contra de mengano. Así nacen todos los medios. ¿De dónde son ahora? Ayer, a propósito de esto, Martín Siva, que es un periodista argentino que participó prestando su testimonio en el documental que se vio por Canal 7 y por Encuentro, Clarín, un invento argentino. Él hizo una tesis doctoral sobre Clarín. Es un clarinólogo, digamos. Cosa fea, ¿eh? Es fea, pero bueno, pero importante y útil en este momento. Señalaba ayer, porque ahora salió un libro publicado en estos días, señalaba que Roberto Noble, una frase que le atribuye a Roberto Noble, el fundador del diario Clarín, que dice: yo fundé Clarín para ser presidente, allá por la década del 60, y dice: ya no llego a ser presidente, pero puedo hacer presidentes. Esa era la... Lo vista. Claro. Es decir, digo, dicho esto sin mala leche, no es una crítica. No. Esos son los medios de comunicación. Claro, claro, a ver, claro. Salvo los medios de comunicación en manos del Estado, en donde también son lobistas a favor del Estado, con la pequeña diferencia que el Estado es elegido democráticamente cada un cierto periodo de años, con lo cual de algún modo es un poquitito más representativo. Claro, y que una empresa, cuando una empresa privada que maneja medios de comunicación, sean cual fuere, se tornan monopólicas, se convierten en poder permanente. Mientras los gobiernos, los gobernantes nacionales, provinciales, municipales, todos se someten, los dirigentes sindicales, todos se someten a elecciones periódicas, ellos permanecen, lo cual les da un poder muy importante, que el propio Tomás Abraham, en el fragmento que escuchábamos, dicen, se han convertido en partidos políticos. Absolutamente. Y con la... Suelen decir desde estos medios que ellos son plebiscitados todos los días porque la gente los ve o los compra. Sí, o que con el control remoto podrían apagarlo. Con la pequeña diferencia que jamás explicitan su opinión a priori político-económica. No es decir, nosotros jugamos para la izquierda revolucionaria o para la derecha más reaccionaria o para el capitalismo. No, nunca lo dicen. Con lo cual... El televidente y el... había un señor que hablaba de un contrato de lectura. Al no explicitar esto, el televidente, el lector de diario, el oyente, simplemente dice, bueno, dicen cosas pero no juegan para ningún lado. El oyente, el televidente y el lector de diario sabe para dónde juegan. Pero ese contrato hace que uno pueda escuchar, leer, de hecho, vos mencionabas recién que estabas escuchando a Majul, uno puede escuchar, leer y ver gente con la que no está de acuerdo en absoluto. Y digo, verlos no significa abonar a eso, no, claro. O sea, que de ningún modo es un plebiscito. Y yo creo que menos que nunca en este último tramo de nuestra historia reciente, en donde han florecido los analistas de discurso en todas las esquinas. Sí, sí. Hablando de analistas de discurso, ahí hablaba Varsky con Pergolini, ¿no? Sí, en donde Varsky le dice, una charla interesante, ese fue un programa que emitió el año pasado, que se llama El Péndulo, son entrevistas de Juan Pablo Varsky a distintos periodistas, que lo dieron creo que por Canal A. Ahí le dice, y bueno, ¿y cuándo empezó todo esto? Empezó con los Kirchner. Todo esto se refiere a esta cosa de si estás con uno, si estás con otro y demás. Y es interesante, lo cual no quiere decir que uno... No quiere decir que sea cierto, siquiera. O que uno esté en total desacuerdo con el punto de vista de Pergolini. Pero es interesante cuando él dice, y es un poco la liturgia peronista. Con lo cual, ¿qué está diciendo Pergolini? Acá el problema es que hay, por segunda vez en la historia argentina, hay un gobierno que es decididamente peronista, con todo lo que eso significa, no el folclore y demás, sino su acción de gobierno y demás, y se volvió a dividir la sociedad. Y yo que soy antiperonista, es el subtexto de Pergolini, claro. No me gusta. Ah, porque eso es otro de los cánticos, ¿no? Este gobierno que viene a dividir a las familias, a los amigos, la gente que ya no se saluda. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que, por ejemplo, durante la dictadura no había posibilidad de discutir política. Durante el menemato, mayormente todos estaban de acuerdo en que la política era una cosa espantosa. Ahora apareció gente que dice, che, para mí la política no está tan mal. Claro. Esto es lo que produce la discusión, digamos, que alguien diga una cosa diferente a lo que el discurso oficial suele tener. Sí, e incluso sectores que antes eran indiferentes, porque gane quien gane, ganaban siempre los mismos. Claro, había sectores que, gane quien gana, gane quien gane, ellos resultaban gananciosos. Y había sectores que, gane quien gane, perdían. Que era la mayoría. Entonces, esto hacía que la visión sobre la política fuera una cosa espantosa. Como cuatro vivos que se enriquecen en una actividad que ojalá yo estuviera ahí para también enriquecerme. Por alguna razón esto cambió. Sí. Hay otra visión, hay gente que sí cree definitivamente en la cosa política y que cree incluso en quienes lo gobiernan. Claro, hay muchos. Y hay muchos que creen que quienes lo gobiernan le están complicando la vida a ellos y a toda su descendencia, sí, y demás. Algunos que no lo creen, que algunos que lo saben. En sí, todo caso, algunos digamos. Sí y otros creen. Hay otros creen también, otros sí, sí. Sin que salgan en la foto se peinan. Sí, y sí. Entonces... son solidarios con intereses de otros, cosa que ha pasado históricamente, no, estimo que no solo en la sociedad argentina, sino esa gente en todas las sociedades complejas. Esa gente que se sube las medias para la foto carné. Claro, diría Aníbal Fernández. Después tenemos otras cosas interesantes, bueno, lo que decíamos de Tomás Abrán hablando de partido político, y tenemos al bueno de Joaquín Morales Solá haciendo un llamamiento a defender la República. Que no escucho el concepto Joaquín Morales Solá y la palabra bueno en la misma frase. Y el recordado Negro Caloi, en uno de los últimos reportajes públicos, por lo menos que yo vi, era un programa que tiene Felipe Piña en Canal 7, en donde señalaba con esa fina ironía, que te dice, a mí el que me llama la atención es este muchacho que defiende tanto la libertad de expresión, y era uno de los que más me censuraban en el diario. Yo voy a hacer una crítica a una movida oficialista y a la vez una pequeña lección para estudiantes de periodismo. Uh-huh. Lo que hace Piña con Caloi al entrevistarlo es un error enorme, porque tenía allí la declaración exacta y puntual. Y como quiere ser más vivo que el entrevistador, o el que el entrevistado, o por lo menos estar a la altura del entrevistado, preocupándose por sí mismo antes que por lo que está diciendo, comete el error. ¿De qué estoy hablando? Caloi dice, el que me censuraba era Joaquín. Y Piña, en vez de decir, ¿qué Joaquín? Y entonces dejarlo a Caloi que dijera que me censuraba. No, dice, Morales Solá. Sí, Salame, era Morales Solá. Pero te perdiste un testimonio, no te das cuenta. Bueno, ahora sí, al voleo le digo que un gran periodista que injustamente no solo no le han dado el premio Nobel, ni el Pulitzer, ni ningún otro, un tal Ernesto Tenenbaum, es recordado por un diálogo con La Nata, donde claro. La Nata dice... yo, entre el más fuerte y el más débil, estoy con el más débil. Y lo mata la ansiedad y dice que es Joaquín. ¿No? Sí, exacto. Es la misma cosa. Digo, cuando el entrevistador necesita empardar al entrevistado, más claro. A uno a saber por qué cuestiones de prestigio. Cuando ¿no? el lujo y el arte del entrevistador está en hacerle decir cosas al entrevistado, claro. Que por ahí en otro ámbito no lo haría. Claro, los estudiantes de periodismo suelen exprimirse los sesos acerca de cómo hacer una pregunta inteligente. ¿Cuál es una pregunta inteligente? Es muy sencillo, aquella que recibe una respuesta inteligente. Claro. No aquella que dura 20 minutos ni que cita a Aristóteles. No, la que recibe una respuesta inteligente. Esa sería más o menos la clave. Vale, que seguimos en Nosotros y los Medios edición verano. Y si esto es lo que decían y ocurría el 8 de junio del año pasado, vamos ahora a escuchar lo ocurrido en el programa del 21 de septiembre del 2013, cuando el diario La Nación se lanzó, de manera valiente y obediente en defensa del grupo Clarín y en contra de la posible aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de la audiencia que la Corte Suprema realizara para definirse sobre el tema. Y no están solos los Gordillo Bulla de siempre, esta vez, está la heroína del año, la doctora Graciana Peñafort. ¡Atención! ¡Atención! Sí, parecía más un aviso institucional del grupo Clarín, donde reclamaba, por lo que todos sabemos, que es la vigencia de la ley de medios, que está, él no reclamaba por la vigencia. Me sorprendió por un momento. Por la causa que tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia respecto de la constitucionalidad de algunos de los artículos de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Adrián Ventura, periodista, abogado, constitucionalista, lo vendían en el medio de La Nación. Sí.

desacatado, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. ¿Quién les habla? María Concepción Velasco les espera el próximo sábado como siempre a las 13 horas. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro.